La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De octubre. Es primer sábado de este mes. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto acabamos de escuchar. Pónganle nombre. Jesús en acción. Los discípulos en acción. Sí, pero ya de regreso. A mí me gusta mucho porque aprendo y me anima y me levanta el corazón cuando veo este hermoso regreso de los 72 discípulos. Habían ido a la misión, un ensayo misionero. Su regreso es eufórico. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Quisiera ver la cara de Jesús, la cara de alegría. Él los escucha, los anima, se deja contagiar por su optimismo. Y es lo que aparece en el texto. Se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre. Y alaba. Sí, Jesús alaba a su Padre. ¿Por qué? Porque revela estas cosas a los sencillos de corazón. Y no a la gente que se cree sabia. Habla también, ya estando en el camino, habla de su íntima unión con el Padre, que es la raíz de su misión y de su alegría, y entona esa hermosísima bienaventuranza que aplica a nosotros, discípulos modelo siglo XXI. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Es una mirada contemplativa a lo que hoy escuchamos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos queda para nuestra vida? No todo el tiempo nos va mal. A veces somos muy quejumbrosos, a veces hasta pesimistas y negativos. Pero yo creo que no todo el tiempo nos va mal. Hay que saber compartir la alegría, saber agradecer lo que hemos recibido, saber mirar con los ojos compasivos de Jesús que el encargo que hemos recibido, la misión que se nos ha confiado, ahí va. Sí, ahí va, hay más mañanas, ¿eh? Hay más mañanas, hay más luces que tardes y sombras. Por eso la oración de alabanza. Gracias, Señor. Una oración que tiene que ser humilde. La euforia no es mala. La euforia es sentirse bien y es expresarlo bien. Yo creo que es legítima y profunda la alegría que sentimos por la fe que Dios nos ha concedido y por la misión que Él nos ha confiado, por haber sido llamados a colaborar en el bien de los demás, para el bien de su iglesia, para contribuir de esta manera que el Evangelio se plante y dé frutos ahí donde quiera que haya un cristiano. Es día sábado. Gracias, Señor, por esta semana número 26 del tiempo ordinario que estamos terminando. ¡Buen sábado! Invoca a María, ¿eh? Es su día todos los sábados, bueno, todos los días, pero el sábado, según la tradición de muchísima gente, tiene esto especial.